Miller lo va a intentar en la última acción del partido. No creo que sea un lanzamiento directo a puerta. Está muy esperado hacia parte derecha de Bacar, que le mete un grito a Coro para que se meta detrás de la barrera. Segundo palo a Chumetra también, pues podría ser un antecedente porque le han enviado a Chumetra a la barrera para intentar taponar la visión del portero. Minuto 94, ahí está, concentrado a Bacar. Va a golpear con la forma y para Bacar. ¡Gol! Madre mía, si ese gol lo mete Cristiano Ronaldo, por Dios. Está dando las vueltas a todos los mal con nuestro Carlos Gil particular, que no Carles Gil, que por cierto se quedó en un susto ese pinchacito, se retiró, pero afortunadamente no tendrá mayores problemas para volver dentro de dos semanas en ese Elche Sabadell, el mejor regalo de Reyes, otra victoria, ¿por qué no? Carlos Gil estará con todos los personajes para ver qué van a hacer en Navidad, pues precisamente los Robinson, Aguirre, Torrente, Falcao, Bielsa, Mourinho, Iniesta, lo repasaremos luego en la cámara 4. Es Nochebuena, hoy es 24 de diciembre, es una noche en punta especial y por ello queremos celebrarlo con todos. Una pausita, abrimos nuestros escaparates de par en par, que hay que consumir, que hay que comprar, que estamos de enhorabuena, y enseguida seguimos con todos los datos que nos deja la última jornada del año 2020. Solo 25 euros, todo incluido, disfrutar de la mejor comida de Navidad. Y para los que viajan, tu mejor cena baile en directo con cotillón, por solo 60 euros y servicio de guardería. Pues llama a Pulpería Gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. En plena forma, ven a Talleres JJ Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches, taller oficial y distribuidor de manos libres Parro, venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas, por preguntar no te van a cobrar, y todo en portabicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Navarroyes Ors, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En SG Centros Capilares lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. En SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en Blasco Ibáñez 12, Elche. Teléfono 965-43-4500. SG Centros Capilares. Señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Recuerda que el sábado 29 de diciembre abrirán Plaza Barcelona y Plaza Madrid hasta las 3 de la tarde y el domingo día 30, Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza de Madrid también abrirán hasta las 3 de la tarde. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil. Conéctalo todo. En Telefón, con todo tenés ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana. Llevas un smartphone LG L3. Todo por 40 euros al mes. Telefón, en Elche, Centro Comercial La Luz y Camino de los Marcos 1. En Almorral, calle Canalejas 30. Y en Santa Pola, calle Elche 12. Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid. Aquí. segundo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Es la hora y media, estamos en el conjunto. Media horita para llegar hasta las dos, para contarte todo lo que ahora mismo te gustaría escuchar de un Elche, que es líder. Porque tras la victoria en el Alfredo Di Stéfano y el empate del Girona, porque es una jornada realmente fantástica, el Villarreal no pasó del empate, en Alcorcón ganó en Almería, tercera derrota consecutiva de la Almería, Córdoba que no acaba de arrancar, el Girona que empata en Barcelona y gracias porque perdía 4-2. Bien, los resultados han sido formidables y el Elche ya es matemáticamente campeón de invierno, o sea, líder al acabar la primera vuelta, y quedan todavía dos partidos, 6 puntos, dos jornadas de antelación. El Elche es ya campeón de invierno. Es la primera vez que son líderes al acabar la primera vuelta desde que volvieron a segunda división en 1999. La última vez que fueron campeones de invierno, hablo del Elche, en segunda fue la temporada del último ascenso, la 87-88, cuando terminaron con 28 puntos, uno por delante del Málaga. Los 6 últimos equipos que terminaron la primera vuelta como líderes ascendieron a primera división a final de año. La racha la corta el Jerez en la 2005-2006, que se hundió en la segunda vuelta y terminó en séptimo. Además de esos 6 últimos campeones de invierno, como el Elche, además de subir, todos fueron campeones de liga al terminar la temporada, excepto el Hércules, en la 2009-2010, que fue segundo. Un equipo no se iba a celebrar las Navidades como campeón de invierno matemático desde el Atlético de Madrid de la temporada 2001-2002. Ese año se jugaron 20 jornadas antes del parón navideño, toda la primera vuelta en el año. Y el Atlético se fue de vacaciones con 4 puntos de ventaja con respecto al Jerez. Pues bien, en el segundo fútbol de esta temporada se va con el doble de puntos de colchón con respecto al segundo, que es el Girona. Que en toda la historia de segunda, solo un equipo se ha ido al parón navideño con una ventaja tan amplia. Fue el Hércules de la temporada 95-96, que también llegó a Navidad con 8 puntos de ventaja con el Torre. Más récords que se siguen batiendo y que van a ser muy difíciles de batir en el Elche. El Elche queda un punto de la mayor puntuación en una primera vuelta de la historia de esa ciudad. Récord que comparten todavía Atlético de Madrid, temporada 2001-2002, y Betis, temporada 2010-2011. Además, recordar que todos los equipos de segunda división que consiguieron sumar más de 43 puntos en una primera vuelta, luego acabaron ascendiendo. Excepto el Jerez de la 2005-2006 y el Celta de la 2010-2011, que también hicieron, llegaron a 43 y no ascendieron. La mayor puntuación en una vuelta de un equipo en segunda son los 49 puntos que hizo el Deportivo la temporada pasada en la segunda vuelta. Ojo, no hablo de una primera vuelta. La primera vuelta, el récord son 46. De hecho, está a un punto de igualarlo y a dos de batir. Le bastaría con ganar al Sabadell. Y a de Reyes, no con empatar esos dos partidos, Sabadell igual. Enorme. Pero la mayor puntuación en toda una vuelta son los 49 títulos deportivos de La Coruña en la pasada campaña, en la segunda vuelta del campeonato. Ahí se salió. Si el Elche ganase los dos partidos que le quedan de esta primera vuelta, superaría esa cifra. Además de convertirse en el primer equipo de la historia de segunda que llega a 50 puntos en medio. Si ganan partidos en empate otro, igualaría ese registro de 49. Más datos, más récords, realmente increíbles. Pero en este partido esta temporada que Mano Herrera deja la portería, o sea que él se deja la portería. De 19 partidos, 11 porterías. Esta es la auténtica clave. Casi 1000 minutos sin encajar un gol de jugada, 993 minutos completamente para hacer esto. Mano Herrera no recibe un gol de jugada desde la jornada 8 frente al Mirandés. En ese tiempo los 3 goles encajados han sido de penalti, Murcia y Barça B o de jugada ensayada, la falta del gol más posta. Esta temporada el Elche sigue sin haber recibido ni un solo gol de disparo desde fuera de la jornada. En este mes de diciembre, con los datos que nos ha preparado David Marín, el Elche ha sumado 10 puntos en 4 partidos, 3 victorias y un empate. Y que decir tiene que el Turmalet, cuando hablamos de Turmalet, era desde el partido del Alcorcón hasta este, el Castilla, esos 6 partidos, 18 puntos en el que sumado la primera de 16, ganando los todos menos el empate del Ministerio frente al Barcelona. Y lo más importante, le ha ganado todos los rivales de Alcorcón, Villarreal y Almería. Por tercer año consecutivo, el Elche no pierde un partido en el mes de diciembre. El marcador en el último mes del año se remonta a 2009, cuando cayeron frente a Alcorcón por 3-2. Más curiosidades con el de Edu Albacarson, ya 11 goles en jugadas a balón parado en lo que llevamos de temporada. 3 penaltis, 3 de libre directo y 5 en jugada de estrategia. Segundo partido en el que Edu Albacar gana puntos en el tiempo de descuento. Ya lo hizo con su gol de penalti frente al Sporting de Lima. 4 puntos extra gracias a esos goles. Con su gol frente al Castilla, Albacar suma ya 6 en lo que llevamos de temporada. Supera su registro máximo de goles en una temporada que eran 5, tanto la temporada pasada como la anterior. A esos 6 goles deberíamos añadirle las 4 asistencias de gol y otra asistencia más, que no se contabiliza, la de gol en propia puerta de Mata Mala, el día del 3 de abril. Rivera se convirtió en el primer jugador expulsado de Elche esta temporada. Seguimos hablando de datos llamativos. A Elche siguen sin poder remontarle ni igualarle un partido en el que se adelanta en el marcador. Siempre que ha marcado primero esta temporada, ha terminado ganando. En total son 15 partidos sin que les remonte. Las 14 victorias de esta temporada, más el partido del Nástic de la Paz. Se sigue cumpliendo la fama de su mezcla con Talismán, pese a que no brilla como su mezcla. Con él en el campo, el Elche no pierde. Recordad que desde su lesión, el Elche no marca más de un gol en ningún partido. Son ya 6 partidos marca un gol y 3 partidos en los que no se marca. Son, como digo, datos que desde luego reflejan los extraordinarios, yo diría, siderales números de un Elche que está batiendo todos los récords. Y por terminar con estos datos y comparando, porque mañana martes no tenemos programa de Navidad, pero es cierto que estamos en los martes de comparar cómo estaba el Elche en la misma jornada un año anterior, que nos sirve muy mucho de referencia. Jornada 19, temporada 2011-2012. El Elche era líder, venía de ganar 2-4 al Guadalajara, era el primer partido de este año 2012, la jornada 19. El Elche era líder con 37 puntos. Ahí se quedó en la primera vuelta, porque los dos siguientes partidos que todos pintábamos ya talonarios de oro, perdió contra el Collado y Nacho. Y ahí empezó la debacle. Jornada 19, hace un año, incluso un poco menos, completamente en el 7 de enero de 2012, Elche líder con 37, es decir, 8 puntos menos que en la actualidad. Segundo el Deportivo con 36, acabó este año. Tercero Hércules 36, cuarto Valladolid 35, jugó el playoff y ascendió. Quinto Celta 33, ascendió directamente. Sexto Almería. Entre ellos se hundió de manera desastrosa el Elche y también el Almería, que también estaba entrenado estando en Río y no llegó absolutamente para eso. Ahí están los datos del Elche, porque el Elche era mucho más goleador, llevaba 36 goles y el 36 nos acababa de marcar contra, bueno, 10 nos acababa de marcar 6 al Alcorcón y 4 al Guadalajara. 36 goles a favor, este Elche. Y en cuanto a eso sí, que había marcado el doble, 18, en la actualidad de hecho solo llevan 9 goles en contra, que es el Elche menos goleador de la historia, a esta altura de en primera o segunda. Y que, ver la clasificación es una auténtica gozada, es la clasificación soñada por cualquier gitano, el Elche líder con mucha diferencia de todos los restos, y es por un tal de con 14 puntos. El Elche solamente le saca el Hércules 31 puntos. Se lo llama poderosísimamente la Elche. Elche primero ha ganado 14 de 19 puntos. Perdón, 14 de 19 partidos. Solo ha perdido dos y sigo pensando que fueron dos accidentes. El de Murcia con aquel penalti del 86 y el de Lobo, que como mínimo el descanso de Lloyd ganando el 0-1. Con la entrada de los 45 segundos. Girona 37 segundos. Girona 45, cuarto de 24, quinto de 31. Mención especial para la Ponferradina de Claudio Barragán. Lleva, creo, 5 victorias seguidas y se ha colocado ya en playoff con 31, los mismos puntos que el todopoderoso Villarreal. Enhorabuena, sin duda, a Claudio Barragán por estar haciendo una temporada impresionante, al menos hasta el momento para los equipos que nos tienen partido y seguramente con los puestos más bajos de la carrera. Y es que este Elche, pues, tiene lo que tiene que tener tu campeón. Tiene esta suerte en momentos graves. Pero, fíjate tú, la semana pasada ya no han dado goles a la Almería, esta semana más que será en 94, bueno, pues es que todo se anula, todo parece que los astros se han posicionado para que el Elche esté mejor en Chile de defensa. Dicho esto, solo llevamos 19 jornadas, faltan 23. Hay algunos que ya hacen sus números, por ejemplo, los estudiantes del Elche que esta noche será los invitados. Se ha ascendido, excepto el año pasado, y en total 85 porque se escaparon 3 equipos. El tiempo sobre todo y luego Celta y Valladolid. Este año no parece que sobre todo la segunda plaza vaya a hacer falta tantos puntos, porque ahora mismo hay que haber auténticas no afectadas por la segunda, tercera, cuarta, quinta plaza, está todo ahí mirando de mal. El Elche que se ha escapado, de momento, está todo igual. Pues la Navidad más blanca y verde que nunca, y por ello ya están todos los personajes de Carlos Cid esperando a la vuelta de publicidad para contarnos qué van a hacer estas Navidades, en qué van a emplear el tiempo libre de descanso y cómo han dejado a sus equipos en la primera división y también en la segunda, entre los invitados. Una pausita y continuamos. La tranquilidad que estás en buenas manos con el tránsito profesional integrado que buscas. En Francesca Cambio Pesquero, todo lo que buscas. Calidad de estética, asesoramiento inicial y tocado personalizado. Y la mejor línea de productos ecológicos propios y clientes sin amoníaco. Descúbrenos un vuelo que te elegí, tipo de ventaja para ti. Y además, para echarte una mano, no subimos el IVA. En la Francesca Cambio Pesquero, cerca de ti. Thank you. ahora es un día especial y por eso hoy hemos querido acercar a todos los personajes que semana tras semana, viernes tras viernes, pues han estado acompañándonos. De la voz, sin despedir a Carlos Gil. Así que, vamos a por ellos. Thank you. Inundado de botella de violeta. Ya, claro, la botella de violeta. está. Vamos a ver si te llamo un programa. Lo sabes. No sé cómo voy a probar, porque hace mucho tiempo de nuevo. Es verdad, sí, que tú eres el yerno ideal para cualquier suegra. Yo, cuando iba a casa de mi suegra, no me tenía un cubata, menos a mí. Un vaso de leche. Aquí tiene la piel, qué pedazo de jugador, qué gran persona aquí está, yo de verdad me rindo ante ti. Y eso que muy culé, no, bueno, reconozco, toma esto. Pero con nada, Andrés, ¿a tu toda la familia, no? ¿Tu abuelo, tu abuela, todo? Todo, ¿no? Nada, para bien. Venga, ¿qué es la fiesta? Un poquito más de punch, hombre, madre mía. Es increíble, y ojo, ojo, Paco, Paco, ¿a quién viene tal paso? A ver, yo creo que tenemos por aquí... ¡A Berry Powell! ¡Berry! Sí, buenas. Pues, líder de segunda, el Barça de la segunda división. Exactamente, somos Barcelona de segunda división. Es el Pedro. Yo sé, contestarse mucho. Muy contento. Sí, porque soy pieza clave. ¿Estás jugando todos los partidos? Sí, sí. Bueno, algunos que dicen que soy decidido nato, pero no soy cierto. Quiero empezar más para ayudar, ¿no? Es un equipo, es un conjunto, y me gusta formar parte de ello y contribuir a ello. Señor, ¿y las navidades en Holanda? En Holanda, sí, yo ya estoy aquí. Pues es bueno. Exactamente, imagínate poder organizar toda esta mesa. Sí. Somos 28 hermanos. ¿28 hermanos? 28. Vale. Y es un follón para poder hacer todo eso. ¿Tu padre y tu madre no se aburrieron? No se aburrieron, no tenían que organizar. ¿Cómo ni radio? Nada. No conocía internet, no había nada de eso. Sí, no sé yo. Tu madre la tendría que comentar, ¿no? Bueno, ella... Toda la gente que tiene problemas de embarazo habla con ella. Yo he tenido un embarazo con mi hijo. Exacto. Mi madre, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Bueno, bueno. Nada, que soy muy feliz, pero te ríes. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos en primera. Ahí está. Nos vemos en primera, hombre. Y en primera, David Vidal cierra la Benavense. ¿Viste? Hola, pasa. ¿Cómo estás, David? Madre mía, qué novedad. Impresionante, ¿eh? Buena mañana Navidad y en una semana muy especial. Hasta luego.